Bueno, pues ya regresamos acá después de esta canción introductoria sobre el tema de hoy, que como pudieron escuchar, es de antaño, antaño, antaño, lento, lento. Nos echamos una pestañita. Ya no estábamos durmiendo aquí en cabina, pero bueno, no encontramos otra versión. Te dije que la cantaras. Bueno, sí, tenemos otra versión, pero esa va a ir al final, ¿no? Pero, pues bien, hoy vamos a hablar sobre eso que fue la Internacional de los Trabajadores. La que se considera la primera internacional, ¿no? Que su nombre correcto es la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿no? Y bueno, ¿no? Por eso pusimos esta canción. Pensamos que era más didáctico hacer una serie televisiva, pero no tenemos los recursos. Ajá, estamos esperando a que Regeneración Radio pueda hacer series televisivas y entonces haremos una serie ahí. Esperen los capítulos del enfrentamiento entre Marx y Bakunin. Son buenísimos. Además, Coyote va a interpretar a Bakunin. Ya me estoy dejando la barba. Y para el malo, digo Marx, no, perdón. También tenemos un prospecto, pero hace falta que se lo propongamos y que acepte. Seguro sí. Y pues bueno, para empezar esto, pues vamos con unos antecedentes antes de la Internacional para poder entender ante qué es que se conformó, ¿no? Esta asociación, ¿no? El primer antecedente y el más lógico parte de la Revolución Francesa, el cual ya hemos dicho acá, pues fue un acontecimiento que tuvo una importancia a nivel mundial, que vino a transformar el sistema político, que vino también acompañado a la par de una revolución industrial que vino a transformar la dinámica económica del capitalismo mercantil, pasándolo hacia el capitalismo industrial propiamente dicho, ¿no? Pero transformó mucho más cosas, ¿no? Todo lo que aconteció en el contexto de la Revolución Francesa, pues vino a transformar toda la forma de pensamiento, ¿no? Una de las iniciales, pues, fue poner lo científico y lo racional como modelos de lo verdadero, ¿no? Rompiendo con cuestiones sobre derechos divinos, cuestiones sobre verdades divinas, verdades religiosas, ¿no? Pero también vino a transformar como las reivindicaciones, ¿no? Se levantaron las banderas de libertad, fraternidad e igualdad, y esto tuvo un gran impacto, ¿no? Para la historia de la humanidad de ahí en adelante, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ¿no? Un primer antecedente sería esta Revolución Francesa, que bien habría que decirlo, fue una revolución burguesa, es la revolución a partir de la cual la burguesía logra destronar a la monarquía y a todo el sistema feudal y logra instaurar su sistema político acorde, ¿no? a lo que el capitalismo requería, ¿no? El Estado moderno surge a partir de esa revolución, ¿no? El otro hecho, bueno, lo decíamos ya, es la Revolución Industrial, que se dio a mediados del siglo XVIII, que consolidó y posibilitó que surgiera el sistema económico capitalista industrial, haciendo que se pasara del trabajador campesino, del trabajador del artesano, hacia el obrero industrial propio, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Después de la Revolución Francesa, la burguesía consolidó su propuesta y restableció el orden social, ahora acorde a sus principios y a sus ideas, y dejó de lado los intereses que se habían enarbolado del proletariado, de las clases explotadas, ¿no? Dentro de la propia Revolución Francesa, ¿no? Y haciendo que estos quedaran marginadas de la revolución y bueno, ¿no? A partir de eso se arraigó la crítica contra el nuevo régimen político y económico que bueno, ¿no? Antes la revolución condenó a los campesinos y a los trabajadores a seguir siendo explotados bajo el nuevo régimen, ¿no? Y eso hizo, posibilitó que se generaran nuevas críticas contra el nuevo régimen, ¿no? Bueno, dentro de la Revolución Francesa se forjaron movimientos, ideas populares, fuertes críticas contra el nuevo modelo político y económico, y fueron surgiendo ideas radicales, planteamientos revolucionarios de corte socialista, ¿no? En contra del sistema político económico, y bueno, a partir de estas reivindicaciones que empiezan a surgir de ahí, posteriormente surge lo que sería el movimiento socialista en sus diferentes facciones, ¿no? Las marxistas, las socialistas reformistas y la anarquista, ¿no? Que serían como las tres principales, ¿no? En las que se pueden aglutinar las diferentes ideas, ¿no? ¿Qué? Ah, ¿no? Y bueno, ¿no? A partir de las ideas de los socialistas, de los que fueron llamados los socialistas utópicos, Fourier, Saint-Simon, Owen y otros, se difundirán fuertemente entre los núcleos obreros, principalmente en Inglaterra, que era el centro del capitalismo industrial, y en Francia, que era el centro político del nuevo modelo de Estado, ¿no? Junto con la condición de muchos obreros que habían participado en insurrecciones, ¿no? Que habían sido exiliados de sus países y muchos trabajadores que salían de sus países en busca de trabajo, ¿no? Se potencializó la difusión de estas ideas y que se irrumpiera y se constituyera un movimiento socialista amplio, ¿no? Hacia 1830 comienzan a surgir sociedades obreras donde convergen obreros de diferentes países radicados en las diferentes ciudades del mundo y comienzan a tejer lazos internacionales entre ellos, ¿no? De donde salen los antecedentes directos de lo que sería la internacional, ¿no? Muy de la mano de la concepción de la necesidad de la solidaridad obrera a nivel internacional, ¿no? Una solidaridad entre trabajadores y trabajadoras más allá de las fronteras nacionales se empieza a tejer en este contexto, ¿no? Dentro de los principales antecedentes que tenemos, bueno, podríamos encontrar la London Working Men's Association, ¿no? La Asociación de Hombres Órale, con el de Londres. Muy bien. Creada en 1836, ¿no? La propuesta de Flora Tristán, ¿no? Que en Le Union Obrière, ¿no? Que planteaba precisamente la necesidad de una unión obrera a nivel internacional. Polilingüe. Ajá. Flora Tristán hace esta propuesta por ahí de 1834-33, me parece, ¿no? Existe una sociedad llamada la Sociedad de la Revolución, también que se difunde en 1848, y una propuesta de la ligada a la Sociedad de la Revolución, que es la Comuna Revolucionaria, ¿no? A finales del 48. Dentro de los antecedentes de la Internacional, tenemos que recordar que en 1840 parece que es la propiedad de Proudhon, ¿no? Este texto que viene a cuestionar los fundamentos filosóficos, jurídicos y sociales, económicos de la propiedad privada, ¿no? Señalándola como el inicio, ¿no? De que posibilita la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y bueno, ¿no? Este texto tuvo una gran importancia para el movimiento socialista, ¿no? Uno de los primeros textos que van a profundidad, ¿no? A discutir qué es esta concepción de la propiedad que estaba anclada en aras de hacer parecerse que era natural, ¿no? Era natural que existiera la propiedad. Y entonces se justificaba, ¿no? Y Proudhon en este libro, pues bueno, viene a arremeter con todo, ¿no? Contra el concepto de propiedad privada. También otro otro elemento importante de estos antecedentes, pues es que en 1848 aparece el famoso Manifiesto del Partido Comunista, que es un escrito que hace Marx y Engels, que es un panfleto escrito a petición de la Liga de los Comunistas, ¿no?, donde enarbolan su programa, ¿no? Estos dos textos, bueno, tuvieron una importancia vital para el desenvolvimiento del movimiento obrero y socialista que emergió hacia mediados del siglo XIX, ¿no? Acompañado todo esto de la implementación del capitalismo industrial, la proletarización del artesanado, la implementación del Estado moderno, que se conjuga con la difusión de las ideas de fraternidad, solidaridad e igualdad, hicieron que irrumpieran planteamientos socialistas y que los obreros resistieran a la embestida del capital, haciendo que estos comenzaran a relacionarse y que las ideas socialistas comenzaran a adentrarse entre ellos, ¿no? Que las ideas socialistas comenzaran a permearse de una concepción obrera, ¿no? Hacia 1855-1859 se funda en Londres una asociación que no es la AIT, ¿no?, que se llama la Asociación Internacional, que es como el último antecedente inmediato, ¿no?, con la participación de refugiados franceses, polacos, alemanes e ingleses, oponiéndose en su manifiesto a la colaboración de clase y al republicanismo inglés, ¿no? Esto ya marca, ¿no?, una de las tendencias fuertes que se dan en el movimiento obrero. Hacia 1861, los albañiles ingleses se avientan una huelga de más de 5 meses y solicitan el apoyo a otros obreros, que fue respondido por una solidaridad económica internacional, ¿no?, sobre todo de los obreros de París y de Nápoles, en solidaridad con los obreros ingleses, ¿no? Por otra parte, bueno, en 1862 se realiza una exposición internacional en Londres, donde se encuentran sindicalistas ingleses y franceses principalmente, y se comienza a platicar y se comienza a hablar de la necesidad de postularse por la solidaridad internacional obrera para poder enfrentar al capitalismo, ¿no?, ante una clase obrera que estaba incomunicada y fragmentada a nivel nacional, ¿no? Pues hace necesario acuñar esta necesidad de la solidaridad internacional entre los obreros, ¿no?, con el fin de poder impulsar un movimiento obrero unificado, ¿no? Y bueno, antes, justo antes de la aparición de la Internacional, en 1863 los obreros textiles de Francia, ¿no?, que no tenían trabajo, hacen un llamado a la solidaridad internacional y responden los obreros textiles ingleses, ¿no?, y se van estrechando los diálogos entre los obreros de diferentes países, ¿no?, posibilitando que esto que se había hablado en el 62 de constituir un órgano o fomentar la solidaridad internacional entre los obreros, pues se fuera concretando, ¿no? Ya se estaban dando acciones que apuntaban hacia allá. Y así es que en septiembre de 1864, apenas 2 años después de esa reunión entre sindicalistas ingleses y franceses, se reúnen en el St. Martin Hall de Londres y se constituye la Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT por sus siglas en español, o IWA por sus siglas en inglés, conocida como la Primera Internacional o la Internacional, ¿no? Esto en referencia a que posteriormente los socialistas de tendencia marxista hacen una segunda internacional, que es la Internacional Socialista, y después una tercera internacional, que es la Internacional Comunista, y después una cuarta internacional, que es la Internacional Trotskista, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como la Primera Internacional, ¿no? Aunque hay un parteaguas importante entre la primera y las que siguieron, ¿no?, que sí hay como un rompimiento importante. Y pues bueno, en esta primer encuentro de la AIT, donde se conforma, se elige un comité formado por comisiones, ¿no?, de los sindicatos ingleses, los delegados franceses, italianos y alemanes, para redactar una propuesta de reglamentos, ¿no? Y bueno, ya desde ese momento se estaban presentes las diferencias que a lo largo de la vida de la Internacional subsistieron y se fueron acrecentando, ¿no? Pero bueno, sus planteamientos iniciales son que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, que los esfuerzos de los trabajadores por conquistar su emancipación no han de tender a constituir nuevos privilegios, sino establecerse para todos los mismos derechos y los mismos deberes, que la sujeción del trabajador al capital es la fuente de toda esclavitud política, material y moral, que la emancipación económica de los trabajadores es el gran objetivo a que debe de subordinarse todo movimiento político de la AIT. Los esfuerzos hechos hasta ahora han fracasado por falta de solidaridad entre los obreros de las diferentes profesiones de cada país y de unión fraternal entre los trabajadores de diversas regiones. La emancipación de los trabajadores no es un problema únicamente local o nacional, sino que al contrario, Este problema interesa a todas las naciones civilizadas, estando necesariamente subordinada a la solución del consumo teórico y práctico de las mismas. Y por último, que el movimiento que se está efectuando entre los obreros en los países más industriales del mundo obrero, al engendrar nuevas esperanzas de un solemne aviso para no incurrir de nuevo en antiguos errores, y aconseja combinar todos los esfuerzos hasta ahora aislados. Estos son como los considerandos de la AIT, ¿no?, con los que se inaugura, ¿no? Y se elige un consejo en la asamblea, ¿no?, que se formaría el Consejo General de la AIT, con sede en Londres, ¿no?, con la participación de diferentes miembros, ¿no?, que estaban presentes ahí en el acto inaugural, ¿no?, y declaran que la Asociación Internacional de los Trabajadores, como todas las sociedades e individuos que a la misma se adhieran, reconocerán como base de su conducta para todos los hombres la verdad, la justicia y la moral, sin distinción de color, creencia y nacionalidad. Sus objetivos iniciales y originales son ser un organismo de cooperación y comunicación entre los trabajadores del mundo, posibilitar la solidaridad entre la clase obrera a nivel internacional, ser un organismo internacional en el que se aglutine la lucha por la emancipación de los trabajadores y convocar a los trabajadores a luchar por su emancipación económica por medio de la toma de los medios de producción para los trabajadores. Y bueno, así se establece y se inaugura la Internacional, que bueno, se irá desenvolviendo hacia alrededor de 8 o 10 años más o menos, ¿no?, en que vivió. Pero esta es la introducción hasta su formación, ¿no? Vámonos con una musiquita antes de que yo siga hablando. Ajá, que ya la hoja se me durmió, pero vámonos con una musiquita y ahorita regresamos, no le vayan a cambiar. Este es el Gran Quilombo Antifascista.

Vamos juntos. Bueno, pues siguiendo con esto, vamos a hablar de los grupos iniciales. Están los sindicalistas ingleses, constituida por líderes de las, de los sindicatos, pero ¿cómo se pronuncia, Erico? Los trade unions. Ahí tienen, al que habla inglés. Bueno, sindicatos ingleses de tendencia cartista, movimiento político reformista, que planteaba el sufragio universal, el voto secreto, elecciones parlamentarias anuales, participación obrera en el parlamento. El cartismo, que viene de la reivindicación de la Carta del Pueblo, surgió en Reino Unido en 1838 y hasta 1848. Planteaba que la clase obrera podría tomar el poder político por medio de la acción política y entonces podría imponer sus intereses en el Parlamento. El cartismo se dio por terminado en 1848. Sus propuestas e ideas siguieron teniendo influencia dentro del movimiento obrero inglés. También está el grupo de los republicanos italianos. La delegación italiana estaba integrada por políticos republicanos italianos influenciados por el republicanismo de Giuseppe Mazzini y su propuesta de una república popular democrática. El otro grupo eran los socialistas alemanes. La delegación alemana estaba constituida principalmente por intelectuales socialistas alemanes, dentro de la que se encontraban miembros de lo que fuera la Liga de los Justos, que se fusionaría con el Comité de Correspondencia Comunista para formar la Liga de los Comunistas. Entre ellos estaba Johann Ekarius y Karl Marx. Carlitos, para los cuates. Carlitos para los cuates, el malo. No, no es cierto, porque otra vez nos va a llover. No era malo, solo era ojete. Bueno, eso después lo veremos. El grupo de los socialistas franceses, la delegación francesa estaba constituida por obreros, representantes de sindicatos y sociedades mutualistas, influidos por los planteamientos y propuestas socialistas, mutualistas y federalistas de Proudhon. La delegación francesa presente en la conformación de la AIT era la más arraigada al movimiento obrero. Dentro del movimiento obrero francés estaban muy, muy arraigadas las propuestas mutualistas y federalistas del anarquismo planteado por Proudhon. Pugnaban porque la naciente AIT estuviera regida por obreros más que por los intelectuales y políticos socialistas. Ahí estaba el choque. Ahí estuvo uno de los primeros choques. No fue el único, pero ahí estuvo uno que persistió prácticamente mientras las secciones mutualistas siguieron teniendo fuerza en la AIT. Y pues bueno, ¿no? Posteriormente se fueron integrando a la AIT diferentes secciones, ¿no? La AIT no tuvo al principio una masiva adherencia, sino hasta posterior de la Comuna de París, poquito antes, poquito después, donde fueron sumándose diferentes secciones de diferentes países, ¿no? Y dentro de estas, ¿no? Se fueron conformando principalmente dos bandos. Por un lado estaba el bando que se puede caracterizar como el ala libertaria, el ala antiautoritaria, el ala federalista, que era el grupo o los grupos anarquistas que estaban plegados hacia las propuestas anarquistas, primero de influencia proudhoniana y posteriormente bajo la influencia de las ideas colectivistas de Bakunin, ¿no? Diferentes secciones se fueron sumando a lo que se conoció como el ala bakuninista o antiautoritaria, sin que se pueda hablar de que, por ejemplo, si dijéramos la sección de Francia era mutualista y esto no implicaba que todos fueran mutualistas, ¿no? Sin embargo, sí era la tendencia general, ¿no? La sección francesa, por ejemplo, tenía una fuerte influencia del mutualismo y el federalismo de Proudhon, así como fuertes planteamientos respecto a la necesidad de la dirección obrera de la AIT, como ya decíamos, contrarios a que fueran políticos e intelectuales los que se posicionaran en la dirección de este organismo. La sección suiza fue una de las más fuertes y presentes. Esta es de las que se adhirieron posteriormente, ¿no? Muy cercana a Bakunin y a la Federación de la Jura, ¿no? Con una posición abiertamente anarquista federalista que pugnaba por la no participación política de la AIT, es decir, por la no participación electoral de los grupos obreros, ¿no? Y era impulsado por Bakunin, ¿no? Y fueron tomando fuerza y desplazando o ganándose a las otras secciones de inspiración anarquista, como los mutualistas franceses, ¿no? La sección italiana, que en un principio estuvo bajo la influencia republicana de Mazzini, ¿no? De un nacionalismo italiano republicano, ¿no? Pronto se fue plegando hacia el ala antiautoritaria de la AIT. La sección belga se fue postulando principalmente hacia la propuesta federalista, oponiéndose al centralismo pretendido por el Consejo General de Londres. Otra de las secciones que se adhieren después y que fue importante es la sección española, que entró tardíamente a la AIT y sin embargo fue una de las secciones que pronto comenzaron a extenderse por todo el territorio de la península ibérica, consiguiendo adhesiones de diferentes secciones y federaciones obreras, ¿no? La AIT llegó a España de la mano del ala anarquista y se concentró principalmente en los centros fabriles, ¿no? Y en las partes agrícolas ibéricas, esto es Barcelona, Andalucía, ¿no? Principalmente, ¿no? Y mientras que el ala centralista llegó principalmente a Madrid, ¿no? Lejos de los centros industriales y agrícolas. Y dentro de esta, bueno, partes de la sección norteamericana se ligaba al ala antiautoritaria, ¿no? A partir del trabajo sindical que hacían obreros migrantes en los Estados Unidos, en las ciudades industriales de la costa, ¿no? Pegada hacia el Atlántico, ¿no? Nueva York, Filadelfia, Chicago, como toda esta zona, ¿no? Que es la clásica zona fabril norteamericana. Y bueno, del otro lado, del lado del ala autoritaria o centralista, se fueron aglutinando también diferentes secciones, ¿no? Desde las directamente influidas por Marx, como otras que aunque tenían sus diferencias con el planteamiento de Marx, se encontraban más cercanas a la propuesta centralista que a la federalista, ¿no? Dentro de estas estaba, por ejemplo, la sección alemana, que estaba influida por un lado por Marx directamente y por el otro por miembros que tenían la influencia de Lasalle, de Ferdinand Lasalle, que planteaba la necesidad de la participación obrera en la política para a partir de ahí ir ganando puestos en los parlamentos, para lo que era necesario que el proletariado se organizara en partidos políticos. Por otra parte, la sección alemana estaba influenciada, habíamos dicho, por Marx y su propuesta de una AIT regida centralistamente desde el Consejo General de Londres por sobre las secciones de los diferentes países. También tenemos a la sección inglesa, que estaba conformada por los trades unions, ¿no? Los sindicatos ingleses de influencia cartista, ¿no? Que iban pugnando por la participación política del proletariado para tomar fuerza dentro de los parlamentos y lograr desde ahí imponer los intereses de la clase obrera, ¿no? Esta sección fue de las fundadoras de la AIT, sin embargo, la participación de la trade unions fue relegada a segundo plano, porque estos estaban más interesados en lo que estaba pasando, ¿no? En el propio proceso que estaban viviendo en Inglaterra, ¿no? Que en participar en la AIT. Entonces iban dejando como en segundo plano de sus prioridades a la AIT y dejaban, ¿no? Muchas veces que Marx fuera el que se volviera como su portavoz o se plegaban a las posiciones de Marx, ¿no? Asumiendo las propuestas centralistas, ¿no? También dentro de esta ala autoritaria había secciones, bueno, miembros de la sección norteamericana, ¿no? Que también tenía presencia, ¿no? en los Estados Unidos, y había aparte secciones neutrales, ¿no? Que intentaban mantenerse neutrales a este conflicto que fue desde el principio. Entre ellos principalmente destaca la sección de Holanda y los Países Bajos y en cierta medida la sección de Bélgica, aunque al final de la AIT, pues bueno, estas también fueron expulsadas por Carlitos Marx de la AIT, entonces pues acabó el neutralismo. Ajá, ¿no? Y bueno, estas serían prácticamente las secciones, ¿no? Que se fueron, las principales, ¿no? Sí hubo mayor participación de obreros de otros países, sin embargo, eran en menor medida, ¿no? En este primer momento son principalmente estas las secciones que tienen participación dentro de la internacional. Bueno, pues nos faltan las corrientes. Ajá. Las corrientes. Bueno, tenemos primero la socialistas, centralistas o autoritarios. Ay, se oye bien feo. Ajá. Se oye que eran los malos. Pero bueno, eran los malos, de verdad. No, nos van a tirar. Bueno, para que no nos tiren, vamos a decir que el término autoritario no es despectivo, que el término autoritario viene de su propuesta que planteaba una revolución socialista por medio de una figura de autoridad que se llama Estado. Y de ahí viene la caracterización. Tomen eso, autoritarios. Autoritario. Centralista, okay. Tampoco es malo. Parece. Parece, pero no. Ajá. Después la historia nos dará la razón. Para que no nos tiren. Sí, ok. Seguro con eso ya no. Dentro del ala centralista de la AIT se conformaban diferentes posiciones o corrientes. Destacaban por un lado las de corte reformista, que se presentaban en los grupos con influencia cartista de los ingleses y de los lasallistas, que eran los alemanes, quienes planteaban que el proletariado necesitaba formar partidos políticos o tomar parte de la vida política parlamentaria para que una vez ahí pues pudieran impulsar reformas que mejoraran la vida del proletariado. Lo que habían haciendo cambiar el sistema desde adentro. Ajá. Ahí ya se fraguaba. Ajá, algo se veía venir. Vamos a meternos y desde adentro les tumbamos el changarro. Ajá. Bueno, por el otro lado, bueno, pues dentro de esta misma corriente se aglutinaba otra corriente, siempre relacionadas, que era la que directamente influía Carlitos Marx, que planteaba la necesidad de una revolución violenta para tomar el poder político por parte del proletariado. En estas ambas subcorrientes de la autoritaria se compartían la visión de que el proletariado necesitaba tomar el poder político, el Estado, en sus respectivos países para desde ahí imponer los cambios a la sociedad. Y también se compartía la visión de que la AIT tenía que ser regida por un órgano centralizador que se impusiera por sobre las diferentes secciones de la AIT, o sea, ellos mismos. Ajá, el Consejo General de Londres. Ya luego veremos el show. Ajá. Que se hizo. Bueno, en un ratito, unos minutillos. Tenemos la otra corriente, que sería la de los socialistas federalistas. Dentro de la AIT se conformó el ala antiautoritaria o federalista, donde se aglutinaban las secciones de tendencia anarquista. Dentro de estas se encontraban en un primer momento, como la principal tendencia libertaria, los mutualistas franceses, arraigados en las propuestas económicas mutualistas de Proudhon. Sin embargo, pues pronto otra tendencia anarquista iría volviéndose la imperante, desplazando al mutualismo. Sería la bakuninista, como fue caracterizada el ala antiautoritaria de la AIT. Ambas formaron el ala antiautoritaria y federalista de esta AIT y pugnaban por la emancipación de los trabajadores desde los propios trabajadores, sin participación política. Esto quiere decir, bueno, pues la lucha estaba la pugna electoral, sino por medio de la toma de medios de producción. Pugnaban también por una organización federalista, no centralista, donde el Consejo General de Londres no pudiera imponerse sobre las diferentes secciones, sino que fuera exclusivamente un órgano de coordinación y comunicación entre las secciones, pues capacitado para proponer acuerdos y convocar a congresos, pero sin la capacidad de imponer sus propuestas y acuerdos, defendiendo la autonomía de cada sección. He ahí el problemilla. Sí, que además el acuerdo inicial de la AIT justamente era una dinámica federalista, ¿no? Donde cada sección tendría la independencia por sobre las otras secciones, sobre los órganos centrales, para tomar sus decisiones, para discutir y para llevar a cabo sus acciones. Este era el acuerdo inicial, ¿no? Era que la AIT no iba a ser centralizada, la AIT se regía bajo una dinámica federalista y posteriormente, bueno, el Consejo General de Londres, que estaba dirigido principalmente por Marx, intentó constantemente ir aumentando sus funciones, aumentando el centralismo, intentando que el Consejo General pues se volviera el órgano rector y que tuviera la capacidad de imponer a las diferentes secciones y federaciones obreras sus decisiones, ¿no? Y esta fue la otra de las pugnas, ¿no? Que bastante se puso feo. Se puso bueno. Y pues bueno, antes de seguir nos vamos con rolitas. Ah, pero espérate, tenemos que decir que mañana es el cumpleaños de una de las consentidas del quilombo. Y va a haber fiesta. Y va a haber fiesta. Y va a haber pastel. Y va a haber mezcal. Y mucha bebida. Bueno, pero eso nada más es el preámbulo. Bueno, pero ahorita las siguientes cancioncillas van dedicadas para Frijo Monroy, que mañana es su cumple. Te queremos, Frijo. Que saque las chelas. Ahorita regresamos. Busco la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad. La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad. Para mí la clave está en el salto de las palabras a los hechos, de las frases a los actos. Queda intacto aquello que criticas y además no lo combates. Rutinas que practicas las condenas en debates que tanto asco te dan los estates. Y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates. La economía presiona como alicates. Tu banco grita jaque mate, escápate. Bocazas oficiales ladran como Sabater. Nos quieren hacer creer que

Y el que no sea refrescante le ponemos hielo. Y el que no sea refrescante le ponemos hielo, justamente así. Y pues bueno, van saludos para el consentido del quilombo. Guara Antonio, te queremos. Sí, te queremos dar muchos besos además. Ajá, muchos. Llenarte muchos, de besos. Muchos, muchos. Y saludos para Carlita Camafrixi, que nos está escuchando. Saludos para Mapu Soncopu, que nos escucha desde Lima. Y para Lucía Adelmar, que nos está escuchando también. Para Lucy Galia. Y para... bueno, creo que por mientras esos son los que tenemos. Ahí por si nos están escuchando, a Sofía Magón y Micaela Montes también van sus saludos. Para Flor de Canela. Y bueno, seguimos con nuestro tema. Ay, un saludo a Fabiola. Tal vez no nos esté escuchando, pero es su favorito cuando el abuelo del anarquismo habla. Un saludo para Fabiola. Ahora están las historias de los abuelitos. Deberías estar sintonizando. Deberíamos de hacer un programa de Fabiola y sus emociones que no puede controlar. Bueno, un día la invitamos aquí para que nos venga a hablar sobre eso y contamos historias de abuelitos. Y pues bueno, un saludo para toda la banda que nos está escuchando por acá por Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Para la banda que nos escuchará en La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net/diario. Y pues bueno, a toda la banda que nos escucha acá afuera de la cabina de Regeneración Radio, aunque no nos esté haciendo caso, pues ahí va un saludote. Y continuamos con con el tema de hoy, ¿no? Que estas historias de antaño, de pugnas y de cómo se fue conformando esta pugna, porque al final de cuentas la historia de la Internacional nos habla de cómo se concretizó esta pelea constante entre el anarquismo y el marxismo, que no solamente se dio a niveles teóricos, a niveles filosóficos, a niveles de propuestas políticas, sino que se dio a nivel político, ¿no? Y es aquí en la Internacional, en la AIT, donde se confabula, ¿no?, este conflicto como un conflicto político dentro del movimiento obrero, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Estamos aquí contando historias de abuelitos. Bueno, ¿no? Ya, muy bien, abuelo. Ya hemos visto, no quiero ser el abuelo. Ya habíamos visto pues varias cosas, ¿no? De hacia dónde va esta confrontación interna, ¿no? Dentro del AIT, ¿no? El conflicto interno, pues bueno, se debió principalmente a que había diferentes posiciones dentro del AIT, ¿no? Desde su misma fundación y pues bueno, era ineludible el conflicto. Muchos de los congresos era discutir estas postulaciones, ¿no? De hacia dónde se iría, qué onda con el papel del Estado, qué onda con el papel de con la tierra, la posesión de la tierra, con la posesión de los medios de producción, ¿no? Y se iban intentando construir nociones unificadas, aunque no siempre se logró, ¿no? De diferentes temas, qué onda con el trabajo infantil, el trabajo de la mujer, qué onda con... Era así, ¿no? Se planteaban temas cada congreso, ¿no? Y las diferentes secciones iban postulando, tanto en cuestiones operativas del AIT, ¿no? Los postulados, las formas, los reglamentos, como en cuestiones más teóricas, ¿no? Y también en cuestiones sobre el movimiento vivo obrero, ¿no? Que estaba llevando a cabo, ¿no? Ya hemos visto algunos de estos puntos a los que se refiere la constante pugna dentro de la Internacional. Y bueno, el más obvio pues es este de centralismo federalismo del AIT, ¿no? Que era cómo se iba a organizar y cómo iba a ser el perfil estructural de la asociación, cuáles serían las atribuciones del Consejo General frente a las diferentes federaciones y secciones obreras, ¿no? Por un lado, los centralistas pues hemos dicho que pugnaban porque el Consejo General pudiera ser la dirección central del AIT y que sus decisiones tuvieran que ser asumidas por las diferentes secciones y federaciones. Mientras que por el otro, los federalistas planteaban que no existiera, que se rigiera por medio de una dinámica federativa donde las diferentes secciones tuvieran la potestad de decidir sobre sí mismas sin tener que acatar las propuestas del Consejo General. Y planteaban que este Consejo General, que se radicaba en Londres, solamente tuviera la atribución original de ser un órgano de coordinación y comunicación entre secciones, con la atribución para hacer propuestas que cada sección podría discutir, aceptar o rechazar y que tendrían que ser discutidas en los congresos, los cuales serían convocados por el Consejo General, ¿no? Otro punto de enfrentamiento fue la participación política, entendiendo participación política como electoral del proletariado, El ala centralista o autoritaria planteaba la necesidad de que el proletariado formara partidos políticos y participara abiertamente en las elecciones, ahí donde pudiera, para lograr puestos en los parlamentos nacionales y desde ahí impulsar los intereses del proletariado y avanzar en la construcción de un socialismo, mientras que el ala federalista se negaba a aceptar la participación política como un medio para la emancipación económica del proletariado. Se pugnaba por la acción directa de los trabajadores para la toma de los medios de producción y la organización de la sociedad, ¿no? Aquí es como uno de los aspectos cruciales de este enfrentamiento, no solamente dentro de las alas del AIT, sino una de las diferencias principales entre las ideas o las corrientes marxistas y los planteamientos anarquistas, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Qué posibilidad se le ve al Estado de ser un instrumento, ¿no?, mediante los cuales el proletariado puede llegar a defender sus intereses, ¿no? Hay unos que pugnaban porque sí, que justamente se podía a partir de ahí hacerlo, ¿no? Y otra banda que decían él, ¿no?, desde aquí no se puede, ¿no? Y se plegaban hacia los planteamientos originales de la AIT, ¿no?, que era que la emancipación de los trabajadores tenía que ser obra de los propios trabajadores, no podía residir en un órgano externo de los trabajadores, ¿no?, y que para ser real la emancipación de los trabajadores tendría que ser una emancipación económica principalmente, ¿no?, y a partir de ahí vendría una emancipación política y social, ¿no?, y no se podría lograr la emancipación económica a partir de la emancipación política, ¿no? En este sentido era vital la lucha económica, ¿no? La AIT se planteaba como un órgano de lucha económica de los obreros del trabajo contra el capital, ¿no? No postulaba que por medio de la política se pudiera lograr algo, ¿no? Aunque había secciones que sí lo planteaban, ¿no?, y cada sección tenía la libertad de decidir sus propias estrategias, ¿no? Otro punto de enfrentamiento, ¿no?, aparte de estos, pues fue sobre la referencia del papel del Estado, ¿no? Van ligados, ¿no? El ala centralista o autoritaria planteaba que el Estado podría ser tomado por el proletariado, en cuyo caso se volvería un instrumento revolucionario en contra de la burguesía, mientras que el ala antiautoritaria negaba esta premisa, considerando al Estado como un instrumento de dominación y por lo tanto útil solo para la división de la sociedad en clases, negando al Estado cualquier posibilidad de servir como un instrumento de revolución. Otro punto de conflicto era sobre el papel de los intelectuales dentro de la AIT y los políticos. Principalmente los mutualistas franceses insistían en que la AIT debería estar conformada exclusivamente por trabajadores, que los intelectuales y los políticos podrían adherirse a la AIT, pero sin embargo los delegados que decidieran en los congresos tendrían que ser obreros, ¿no? Entonces, los mutualistas sí pugnaban mucho, y esto hay que entenderlo desde el contexto de la pugna en Francia, ¿no?, con los republicanos franceses, ¿no?, donde los obreros franceses estaban evitando que estos elementos pudieran entrar a la AIT y tomarla, ¿no?, y volverla un órgano político, ¿no?, y que pasara lo que pasó con la Revolución Francesa, ¿no? Entonces de ahí viene esta necesidad de negar que sean, por postularse, que sean los obreros los que directamente dirigieran la AIT, ¿no? Y bueno, ¿no?, esto es en cuanto a la conformación interna. Nos podemos ir con una musiquita y regresamos un poco sobre la historia de los congresos. Sí, podríamos. Sí, un poco, sí, regresamos un poco sobre la historia de los congresos y sobre, bueno, me faltó algo, ¿no? Por ejemplo, aquí saqué unas notas, ¿no? Muchas veces se plantea o nos planteamos que desde el anarquismo todo lo que nos vuela a marxismo es malo, repugnante, repulsivo, ¿no? Y sí hay una confrontación y sí hay una negación teórica, histórica, política, ¿no?, desde el anarquismo hacia el marxismo, pero sin embargo, aquí tengo una cita que dice, habla Bakunin sobre Marx, ¿no?, en su papel de la Internacional. Él era bueno. Ajá, Bakunin era bueno, era un santo casi casi, ya nos estaría regañando por andar de fantasmagóricos. Dice, dejando de lado todas las villanías que ha vomitado Marx contra nosotros, no podríamos por nuestra parte desconocer, por lo menos yo, los grandes servicios que ha rendido a la causa socialista desde hace 25 años aproximadamente. Indudablemente, nos ha dejado a todos bien lejos detrás suyo. Es además uno de los primeros organizadores, si no el iniciador, de la sociedad internacional. Bajo mi punto de vista, es un mérito enorme que yo reconoceré siempre, sea cual sea su actitud hacia nosotros. Tómala, Marx. Esto es porque Marx hablaba muy mal de Bakunin, ¿no? A rato lo vamos a ver, ¿no? Los argumentos que utilizaban contra Bakunin eran irrisorios, ¿no? Se siguen utilizando ahorita en las asambleas, pero Tú vas a contestar todos los correos que lleguen, ¿eh? Ajá. No,

Nosotros decimos que la primera causa de la delincuencia es el carácter capitalista y jerárquico de la sociedad, basada en la disciplina, en el control. El sistema tiene un lugar reservado para aquellos que infringen sus leyes, la cárcel. En ella se produce una humanidad para consumir y obedecer. En ellas no se pretende acabar con la delincuencia, sino volverla rentable. Entendemos la lucha contra las cárceles dentro de una lucha más amplia, la lucha contra la explotación y la opresión. La abolición de este sistema penitenciario pasa necesariamente por la eliminación de las injusticias sociales y por el establecimiento de una sociedad igualitaria. Pues ya regresamos y pues nos vamos rápido con un poquito de un mal resumen, mal hecho y mal rápido de los congresos de la IT. Y lo voy a leer mal. Para la banda que le interese, hay un libro que se llama La Internacional Obrera de Víctor García, ¿no? Donde va relatando, ¿no?, lo que iba aconteciendo en los congresos, cómo se formó, cómo se desarrollaron los congresos, los temas de discusión, los acuerdos que de los que se llegaban y la pugna entre el ala centralista y el ala federalista, ¿no? El ala marxista, ¿no?, y el ala anarquista, ¿no? Entonces, ahí para la banda que le interese, pues ahí está. Ese libro se puede descargar fácilmente de internet, ¿no? No tampoco es muy largo, ¿no? Entonces, pues ahí para la banda que le interese, pues puede checarlo, ¿no? para ahorrarnos todo esto. Y bueno, el primer congreso de la AIT se realizó en Ginebra en 1866, dos años después de haber sido formada, ¿no? Se habla principalmente de la necesidad de luchar por la reducción de la jornada laboral, ¿no? Se acuerda que el estado actual de la industria es un estado de guerra contra los trabajadores y que es necesario prestarse ayuda mutua en defensa del salario y de las condiciones laborales más justas, sin olvidar que el objetivo más alto es la supresión del salario, para lo cual se plantearía necesario la toma de los medios de producción, la emancipación económica del proletariado, objetivo al cual deberían estar subordinadas todos los planteamientos políticos de la AIT, ¿no? Este es como inicia en el primer congreso, ¿no? Como los acuerdos más generales, ¿no? Donde se deja claro que la lucha política, en dado caso, tendría que ser secundaria, ¿no? Y que tendría que estar subordinada a la lucha económica del proletariado, ¿no? Y bueno, el segundo congreso se realiza en Luisiana en 1867. Y se da en un contexto donde ya se dan fuertes luchas obreras impulsadas por los miembros de la Internacional, principalmente en Francia, ¿no? Donde, por ejemplo, los obreros mutualistas enfrentan a los patrones y logran la solidaridad internacional a partir de la comunicación que se teje en la AIT, ¿no? Que se vuelve importante para el triunfo de los obreros franceses. Y este hecho rompe con el escepticismo que tenían Marx y los ingleses sobre la AIT, ¿no? Marx había tenido un escepticismo sobre la importancia que iba a tener la AIT, ¿no? Incluso participaba, pero decía, yo voy a participar, pero no voy a ir al primer congreso porque como va a ser un fracaso, yo no quiero estar presente y no quiero cargar responsabilidades, ¿no? Pero al final, bueno, con esto, en este segundo congreso, se empieza a ver la importancia que tiene la AIT, se empiezan a adherir diferentes secciones, ¿no? Ya no es tan marginal como lo fue en el primer congreso, ¿no? Ya se le empieza a tomar importancia y es cuando empieza prácticamente a ver la necesidad de tomar la dirección de la AIT, ¿no? Hace que se comience a sumarse nuevos miembros a las secciones y nuevas secciones, ¿no? Y la asistencia es mayor que en el primer congreso. Las principales secciones a lo largo de la Internacional son la suiza y la francesa, ¿no? Ambas de tendencia libertaria son las que tienen más delegados, son las que tienen más acción con obreros, ¿no? Y por ende son las que tienen una importancia en las decisiones que toma la Internacional. Muchas veces las decisiones, los acuerdos generales de la Internacional, pues dejan ver una inclinación hacia las propuestas federalistas, mutualistas y colectivistas, ¿no? Es a partir de esto que Marx comienza a interesarse en romper con la fuerza de los mutualistas, ¿no? Pues comienza a aceptar la importancia que la AIT tendrá en la historia, ¿no? Por otra parte, en este segundo congreso se ratifica que el objetivo de la AIT es luchar por la emancipación económica de los trabajadores y que tiene que lograrse mediante una transformación radical que acabe con la explotación del trabajo y la riqueza. Y se postula la propuesta mutualista como la línea de la AIT, por lo que Marx comienza a pensar en la necesidad de romper con los mutualistas, ¿no? Porque ve que estos son la fuerza mayoritaria dentro de la AIT y tiene que acabarlos, ¿no? Aquí hay una cita de una carta que escribe Marx, que dice: en nuestro informe inicial ya arreglaremos que a estos locos de París, y el año que viene se hará lo posible para llevar a Bruselas a 20 ingleses y 30 alemanes, ¿no? Esto habla de la política que impulsaba Marx, que era vamos a planchar, ¿no? O sea, si no los podemos planchar, pues voy a llevar 20 ingleses y 30 alemanes y con eso nos los planchamos, ¿no? Entonces, y lo hizo. Ajá, lo hizo después, todavía no lo hizo, ¿no? Perdón. Así, bueno, el tercer congreso de la AIT se realiza en 1868 en Bruselas, ¿no? Y la AIT comienza a ser conocida y se dan fuertes procesos de adhesión desde diferentes partes del mundo. Se van integrando personalidades intelectuales y políticas de diferentes posturas ideológicas, ¿no? Como Garibaldi, Víctor Hugo, Louis Blanc, Stuart Mill, entre otros. Y es en este congreso donde aparece Bakunin. Bakunin hasta ese momento no había aparecido en la Internacional. El ala antiautoritaria estaba principalmente caracterizada por los mutualistas franceses de tendencia prudoniana, ¿no? Pero aquí aparece Bakunin, ¿no? Y ahí, tómala, Marx. Ajá, llega el coco de Marx, ¿no? Porque Proudhon ya estaba viejito. Proudhon murió dos años después de que se formó la Internacional. Era lo mismo, no podía dar la misma pelea. Y Proudhon no entra directamente a la Internacional, sí se acerca, pero pues ya nunca entra. Lo que era fuerte era su influencia, ¿no? Pero Bakunin llega en persona y ahí Víctor García dice, Bakunin llega con un aura resplandeciente que domina la internacional, ¿no? Ay, ay, ay. Porque aquí en este congreso, los grupos políticos, ¿no? Garibaldi, Luis Blanc, o sea, intentan llevar a la internacional hacia una dinámica política, ¿no? Y Bakunin los frena, ¿no? O sea, Bakunin es el que se para frente a Garibaldi y le contesta, ¿no? El por qué no pelear por nacionalismos, el por qué no reivindicar religiones, el por qué no pelear por posiciones políticas, ¿no? Y Marx pensaba que para el tercer Congreso de Bruselas él lograría tomar el control de las secciones, ¿no? Y que los mutualistas perderían, ¿no? Y sí, cierto, los mutualistas perdieron su influencia, pero la ganó Bakunin, ¿no? El ala cooperativista, que prácticamente opacó, ¿no?, a los participantes. Y es a partir de entonces que Bakunin, que es parte de la sección de Ginebra, toma importancia y los mutualistas pierden su fuerza dentro del AIT, pero no ante Marx, sino ante Bakunin, quien comienza a influenciar y a partir de las secciones suizas, y comienza el enfrentamiento histórico entre Marx y Bakunin. A partir de aquí fue el desbarajuste, ¿no? Las acusaciones, ¿no? Fue bastante atroz, ¿no? Las acusaciones que hacía Marx sobre Bakunin, ¿no? Ridículas y bueno, ¿no? Porquerías políticas, ¿no? Se podría llamar, ¿no? Y bueno, también es a partir de este congreso que comienzan fuertes represiones contra los miembros del AIT, ¿no? Principalmente en Francia, ¿no? Donde fueron encarcelados por millares, ¿no? Los militantes del AIT, ¿no? Y acá hay una carta, ¿no?, que muestra, bueno, es un extracto de una carta que muestra qué es lo que pensaba Marx, ¿no?, y cómo se expresaba, ¿no?, de estas detenciones. Dice: afortunadamente nuestros viejos conocidos de París están bajo cerrojo. El comité parisiense no enviará a Bruselas más que un solo delegado, pero los distintos gremios enviarán a 8 o 9. O sea, Marx se alegra de que hayan sido reprimidos los obreros parisienses, y que porque esto implicaba que al siguiente congreso no iban a poder llegar con la fuerza que tenían, ¿no? Y bueno, no, es aquí también donde empiezan a tomar importancia, se empieza a discutir la importancia de las huelgas y su potencialidad como instrumento de lucha obrera, ¿no? Y así llegamos, bueno, al cuarto congreso, que es el congreso de Basilea en 1869, ¿no? Donde es aquí donde Bakunin rompe con la Liga de la Paz y la Libertad y forma la Alianza Democrática Socialista, que era una sociedad secreta, ¿no? Que era internacional, ¿no? Y que quiso adherirse a la AIT, pero el Consejo de Londres no dejó que la alianza se adhiriera a la AIT, porque no podía aceptar en su seno a otra organización que fuera igualmente internacional, ¿no? Por lo que la Liga de la Democracia decide disolverse y decide adherirse a la AIT por medio de las secciones y de federaciones que estaban dentro de la Liga, ¿no? Estas son principalmente las federaciones de España, Suiza, Ginebra, Italia y Francia, ¿no? Y la Liga es rechazada por el Consejo General de Londres, ¿no? Y bueno, aquí tengo los puntos de la alianza, pero no creo que los vayamos a leer. Ni tan, tiempo dan. Tan aburridos. Plantean eso. Que ya no sabemos todo. Ya visto hacia atrás. Ajá, la emancipación del proletariado. Bueno, ajá. Ya pero dijiste dónde. Era un programa básicamente anarquista, ¿no? Y por este sentido es el que se le rechaza al Consejo General, al frente del cual estaba Marx, rechaza la adherencia de la alianza a la AIT, ¿no? Y bueno, los adheridos a la AIT, por ejemplo, en esa época se encuentran en alrededor de 1 millón de militantes, ¿no? Se empieza a discutir sobre cuestiones de posesión de la tierra, que genera un quiebre entre los mutualistas prudonianos y los colectivistas bakuninistas por la negativa de los bakuninistas sobre la herencia, ¿no?, y sobre la posesión individual de la tierra que los mutualistas defendían en su herencia campesina y artesanal, ¿no? Y también es en este congreso donde se abuela el título de presidente de sección, ¿no? Porque se discute que entre los obreros no cabía tener títulos de autoridades estatales, ¿no? Entonces deja de haber título de presidente de sección. Y este es un poco lo que pasó en las secciones, ¿no? En los congresos, ¿no?, a lo largo de todos ellos se va aumentando esta pugna, ¿no? Primero contra los mutualistas, posteriormente contra Bakunin y la Federación de la Jura, ¿no?, de Suiza. Pero pues regresamos ahorita con el final. El acabose. No fue un final feliz. ¿O quieres irte de una vez? No, pon una rolita y regresamos con lo mero bueno. Bueno, nos vamos con una rolita y regresamos con lo mero bueno del chisme internacional. la anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. De un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. Bueno, pues ya, regresamos al gran quilombo antifascista y antes de continuar, vámonos con más saludos. Hay un saludo para Ninfa Alvarado, que nos está escuchando, para Eliancito y para la Jade, que tal vez no nos esté escuchando ni le interese, pero también va el saludo para la Jade. Tal vez la aburrimos, también puede ser. Pero para Ninfita y para Eliancito sí les mandamos un saludote, un besote y un abrazote. Brujeril. Ajá. Un saludo para Frida, que también nos está escuchando y que baila todas nuestras canciones. ¡Ay! ¿También bailó la primera? Eso. Todas las bailó, hasta la internacional la bailó. Eso es digno de verse. Tiene espíritu esta niña. Y un saludo para Areli Nadie también, que nos está escuchando. Pues bueno, ahí está. Ahí están los saludos de casi del final del... del Congreso. El Congreso de Regeneración Radio de la IT. Del quilombo antifascista. Pero antes de empezar por terminar, bueno. Qué rápido. Después del cuarto Congreso de la IT, ¿no? Se iba a llamar a un Congreso, el quinto Congreso en La Haya, pero antes del Congreso de La Haya, el Consejo General de Londres convoca una conferencia en Londres, ¿no? Donde ya se dibuja la ruptura de la IT, ¿no? A esta conferencia no son invitadas las secciones antagonistas a la posición de Marx, ¿no? No son, no se les hace llegar la invitación, ¿no? A miembros que llegan se les expulsa de la Internacional, ¿no? Se empieza a decretar, ¿no?, que el Congreso tiene más facultades de las que realmente tiene, ¿no?, y empieza a expulsar a miembros de la Internacional, empieza a querer coartar quién es parte de la Internacional y quién puede tener acceso, ¿no? Y este es el preámbulo, ¿no?, de esta conferencia de la IT de Londres, es el preámbulo de la ruptura, ¿no? La ruptura vendría después, pero ya que era evidente por su parte también ahí la sección italiana, me parece. Sí. ¿A qué convoca la sección italiana? Pues tienen una reunión, espérame, aquí lo tengo, en Sonvillier el 12 de noviembre. Entonces, más que nada es ya como una manifestación libertaria, ¿no? Donde lo que pasa es que tenían, como ya habíamos comentado, este tiro de qué tantas facultades podía tener el Congreso o no. Y en la reunión de Londres lo que decían es que incluso podía castigar a algunos que se les salieran del corral y podría también como censurar algunas publicaciones dependiendo de lo que se dijera ahí, ¿no? Como en esta onda de controlar incluso los medios por los que se estaban comunicando en las secciones. Sí, se emplea el desprestigio, ¿no?, de los miembros que no están con el Consejo General el Consejo General de Londres, ¿no? A Bakunin se le empieza a tachar de ser un espía franco-prusiano o ruso, ¿no? Diciendo que es un agente pagado por el imperio, ¿no?, dentro de la Internacional, ¿no? Una serie ahí de acusaciones. Espérame, tengo una declaración de los suizos. A ver. Y la leeré textualmente. En su boletín del 15 de junio de 1872, antes del quinto congreso de La Haya, dice: la espada de Damocles que tanto tiempo estuviera amenazándonos acaba finalmente de caer sobre nuestras cabezas. No se trata propiamente de una espada, sino el arma habitual de Marx, un montón de basura. Ajá. Tómala, Marx. Así es, esto, a final de cuentas, Marx... Siempre hubo una pugna por el control del AIT, ¿no? Por un lado, el ala centralista estuvo intentando controlar el ala federalista también, ¿no? La diferencia cabía en las formas en que se intentaba llegar al control del AIT. Bakunin, una de sus estrategias para controlar, no para apoderarse, pero sí para posicionarse dentro del AIT a la postura anarquista, era la afiliación de diferentes federaciones, ¿no?, que estaban plegadas hacia sus propuestas, ¿no? Y a partir de eso, pues tenían el control de las decisiones. Pues en medida en que más federaciones se adherían, entre más secciones, pues tenían una mayor fuerza, ¿no? Y esa era la estrategia de Bakunin, hacer que impulsar secciones en diferentes partes, ¿no?, que se plegaran al ala libertaria, ¿no?, para que siendo parte de la Internacional, esa propuesta fuera la que pegara, ¿no? Por su parte, el Consejo General, ¿no?, Marx al frente de este, cayó en una serie de desprestigiaciones contra... Desprestigiaciones, esa palabra no existe, pero... es la rabia. Difamaciones contra Bakunin, contra los anarquistas, ¿no? Incluso por ahí, ¿no? Leías tú, ¿no?, una del gordo de Bakunin, ¿no? Ah, sí. En las cartas así se referían a él como el gordo de Bakunin. Ajá, entonces no solamente era anarquista, sino que estaba gordo. Gordo, como si fuera malo. Ajá. Por eso los anarquistas somos gordos por naturaleza, porque reivindicamos a Bakunin. Y pues bueno, ¿no?, ya en esta conferencia se da, ¿no?, se plasma, es evidente la ruptura del AIT, es evidente que va a romperse, ¿no?, que ya es impostergable después de que intentan expulsar y coartar la comunicación de las secciones y controlarlas, ¿no?, desde una conferencia donde no estaban representadas las diferentes secciones del AIT, ¿no?, donde quien tenía la postura más fuerte pues era el propio Consejo General de Londres, ¿no? Pues esto plantea ya el acabose, ¿no? Sí, bueno, al final el quinto congreso de la Internacional se realiza el día 2 de septiembre de 1872 y bueno, ahí entraban a debatirse los poderes del Consejo General, la modificación de los estatutos de acuerdo con lo acordado en esta conferencia de Londres, el problema de la alianza que a pesar de que supuestamente se había disuelto, pues continuaba actuando y el lugar donde debía residir el nuevo consejo, que era... Esa era la cosa, que se lo querían llevar a Nueva York, ¿no?, donde sería controlado, ¿no?, desde allá. Pues los italianos en señal de protesta no mandaron ninguna delegación. Fueron 69 delegados representando a 11 países y al Consejo General acudieron a La Haya siendo la delegación más numerosa. Aparte, la del Consejo, que contaba con 21 delegados, la alemana con 10, Bélgica acudió a la cita con 9, España y Suiza con 5 cada uno. Fue un representante de la nueva Federación Madrileña, proponía, o lo que traía, la propuesta que traía era modificar la votación para que en lugar de ser esta por delegados, fuera en base al número de afiliados. Propuso que fuera por federaciones también alguien más, pero ambas propuestas no fueron aceptadas por las delegaciones autoritarias, que con 40 delegados tenían aseguradas las decisiones del Congreso. Bueno, pues seguían con esta pugna de los poderes del Consejo. Ellos decían, la autoritaria decía que el Consejo General debía ser el Estado Mayor de la Internacional. Y bueno, por ahí Tomás González Morago, tengo esta cita que dice: será perder el tiempo acordar poderes al Consejo General habida cuenta de que no dispone de fuerza suficiente para someter a las secciones a la obediencia. La Internacional es una asociación libre, nacida de la organización espontánea del proletariado y formando por su existencia mínima la más categórica protesta contra la autoridad. Sería absurdo esperar que los partidarios de la autonomía de las colectividades obreras abdicaran de sus sentimientos y de sus ideas para aceptar la tiranía del Consejo General. La Federación Española está por la libertad y no consentirá jamás ver en el Consejo General otra cosa que un centro de correspondencia y de estadística. Bueno, pues a pesar como de algunos argumentos de los libertarios que ahí se vertieron, al final se modificaron los artículos segundo y sexto. El segundo: el Consejo General está obligado a cumplir las resoluciones de los congresos y a vigilar que en cada país se apliquen estrictamente los principios, los estatutos y reglamentos de la Internacional. Y el artículo sexto: el Consejo General tiene igualmente el derecho de suspender ramas, secciones, consejos o comités federales y federaciones de la Internacional hasta el próximo congreso. La mayoría autoritaria pues ratificó las resoluciones que habían, a las que habían llegado en Londres el año anterior sobre la acción política de la clase obrera. En la lucha contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado no puede obrar como clase, sino constituyéndose él mismo en partido político, distinto, opuesto a todos los antiguos partidos políticos formados por las clases poseedoras. Y así sucesivamente, al fin Marx lograba como que pasaran todas estas propuestas que ya venía planeando, maquilando desde su rincón oscuro. No. Pero bueno, o sea, al final pasan todas estas. Y bueno, a propuesta de Marx se acordó también por 30 votos contra 14 y 12 abstenciones, los mayoritearon, que el Congreso General pasara a Nueva York. Se trataba de evitar a toda costa, a cambio de la muerte de la Internacional inclusive, y como ocurriera, que la base europea reaccionara contra el golpe sorpresivo dado en La Haya, gracias a una mayoría lograda arbitrariamente por quienes solo habían tenido que franquear el Canal de la Mancha y por los alemanes nada distantes de la ciudad holandesa, por un lado, y contando con la ausencia de las delegaciones italianas, es decir, los anarquistas, y bueno, que Bakunin no podía pasar por Bélgica. No podía pasar por Bélgica, justamente. Así, justo la hicieron ahí, por azares del destino. ¿Por dónde no podrá pasar Bakunin? Ah, pues vámonos por ahí. ¿Sí? Y bueno, rematan las sesiones nada más, pues expulsando a Bakunin. Ajá, justo. Adiós, ahí Bakunin. En el quinto congreso se... Pues bueno, ¿no? Ya... El Consejo General, dirigido por Marx, da el golpe final. Es un golpe que se venía planteando desde el principio de la Internacional. Hay una carta por ahí que le escribe Marx a Engels, donde le dice que están hablando de lo felices que son estando aislados, ¿no? Así literalmente, dicen, estamos felices en nuestro aislamiento, solo tú y yo, no tenemos que darle cuentas a nadie. Y Marx apunta, dice, cuando estos señores, refiriéndose a la Internacional, nos necesiten, podremos llegar e imponerles nuestras condiciones, ¿no? Entonces, y esto se da justo cuando se estaba formando la AIT en 1864, ¿no? Entonces, pues, a final de cuentas, sí había como una dinámica de tomar la Internacional. No importaba los medios por los cuales se tomara, ¿no? Primero expulsaron individuos, ¿no? Después llegaron las las secciones anarquistas llegaron diciendo, órale, sin individuos, vámonos por federaciones, ¿no? Y que los votos sean a partir de cuántos miembros tienen las federaciones. Las federaciones más numerosas eran las de la Jura, eran la italiana, era la española, era la suiza, ¿no? Y entonces era, órale, vámonos por federaciones. Y entonces viene la expulsión de federaciones, la expulsión de secciones en esta asamblea y en este quinto congreso, ¿no? Que empiezan a sacar primero a los individuos, después, como no pueden sacar la influencia anarquista de la internacional expulsando a los individuos, expulsan a federaciones. Esto hace que, por ejemplo, secciones como Holanda, Bélgica, que se habían mantenido, y los Países Bajos, que se habían mantenido neutrales ante la disputa entre anarquistas y marxistas, se plegaran hacia el ala antiautoritaria, ¿no? Porque cuando se decide que el Consejo General tiene poderes que no le correspondían, ¿no? Que no estaban marcados y que eran poderes supremos, ¿no? La Federación de Holanda, la sección de Holanda y de Bélgica dicen, no, espérate, no estamos de acuerdo con eso, y entonces se le expulsa también a estas secciones que habían permanecido neutrales, ¿no? Y así, pues bueno, la Internacional queda en manos de Marx. Es que no le salían las cuentas. Solamente para morir, ¿no? Porque pierde la fuerza que tenía, pierde a las secciones más importantes y a las más comprometidas con la Internacional, ¿no? A las que expulsan, ¿no? Y prácticamente se lo llevan a Filadelfia, al Congreso a Filadelfia, ¿no? Para alejarlo de la influencia de Bakunin, ¿no? Lo más posible, aunque esto implicara la muerte de la Internacional, ¿no? Y prácticamente en el sexto congreso de la Internacional, celebrado en Filadelfia, lo que hacen es que la Internacional se da por absuelta. Dicen, hasta aquí llegamos, la Internacional murió y tan tan. Ajá, y la enterraron bien bonito. Claro que después se hace toda una historia de la Internacional, el baluarte de Marx, ¿no? Pero bueno. Ya para terminar, así lo último. Eran sus 15 años casi. Ajá. Después del sexto congreso de Filadelfia, que se celebró en 1872, cuando se da por terminada la Internacional, los seguidores de Marx y del socialismo centralista autoritario convocaron a lo que se llegó a conocer o se conoce ahora como la Segunda Internacional o la Internacional Socialista. Principalmente esta convocatoria se realiza en 1889 bajo la influencia de Engels, ¿no? Los seguidores marxistas, ¿no? Y el reformismo socialdemócrata influido por las ideas de La Salle, ¿no? Y su objetivo era convocar a los diferentes grupos, partidos socialistas, para aglutinar la lucha para lograr el socialismo, ¿no? Elecciones de por medio, convocando al proletariado a formar partidos obreros. Es decir, la Primera Internacional convocaba a los trabajadores que quisieran luchar por la toma de los medios de producción. Y ese era el llamado. Bajo esa directriz, todas las federaciones y secciones tenían la independencia de luchar por sus mejores medios, como mejor les convinieran y pensaran, para lograr ese objetivo. En la Segunda Internacional ya no se habla de tomar los medios de producción, sino que se convoca, ya no se convoca a los trabajadores, sino que se convoca a los partidos socialistas, a los partidos obreros que decidan tomar el poder por medio de elecciones, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la Segunda Internacional, ¿no? Ya después hicieron su Tercera Internacional de la mano del gobierno bolchevique, ¿no? Que es la Internacional Comunista, pero bueno, ¿no? Del otro lado, el ala antiautoritaria, el ala anarquista, convoca al Congreso Internacional de Sainheimer, ¿no? O lo que se llamó la Internacional de Sainheimer, ¿no? En 1872, apenas terminada, dada por muerta la Internacional, ¿no? La Federación de la Jura, la Federación Suiza de la Internacional, convoca a las secciones expulsadas del AIT por el Consejo General de Londres a reunirse en Sainheimer, en Suiza, en 1872, ¿no? A la Internacional de Sainheimer llegaron las secciones expulsadas: Francia, Italia, España, Suiza, Bélgica y parte de la sección de Estados Unidos, ¿no? Sus objetivos eran: las aspiraciones del proletariado no tienen otro propósito más que establecer una organización y federación económica absolutamente libre, fundada a partir del trabajo y de la equidad de todos y absolutamente libre de todo gobierno político, en el que cada obrero tenga el derecho de disfrutar del producto completo de su labor y de este modo lograr los medios para desarrollar sus plenos poderes intelectuales, materiales y morales en forma colectiva. Este era el planteamiento de la Internacional de Sainheimer. Esta Internacional dura entre 1872 y 1877, y ya después, tiempo después, Los anarquistas en 1922 convocan a la refundación de la AIT, la Asociación Internacional del Trabajo, ¿no? Ahora abiertamente bajo las propuestas anarcosindicalistas o sindicalistas revolucionarias. Y bueno, la AIT sigue existiendo hasta nuestros días. Es un órgano internacional anarcosindicalista, ¿no? Dentro de las secciones que han conformado, que conforman la AIT actualmente, pues bueno, tenemos a la Confederación Nacional del Trabajo en el Estado Español, ¿no? Tenemos a la Unión Solidare Italiana, ¿no? La UCI de Italia, a la FAO de Alemania, a la FORA de Argentina, al COB de Brasil, que es la Confederación Operaria Brasileira, a Priama Axia de Eslovaquia, a la CNT-AIT de Francia, a la NSF de Noruega, a la ZSP, que es, quién sabe cómo se diga, pero es como órgano sindicalista polaco en Polonia, ¿no? La sección del AIT en Portugal, ¿no? La Federación de Solidaridad en Reino Unido y Acción Sindicalista en Serbia, ¿no? Que son como de las principales, aparte de una serie de órganos que se les denomina amigos del AIT, ¿no? Que hay en diferentes países donde no llegan a conformar secciones, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue la vida y el drama de la Internacional. Tan, tan, tan, tan. Así fue como se levantaron las esperanzas de los trabajadores por luchar por su emancipación y como se fueron enterradas también, ¿no? Y bueno, ¿no? Ay, qué triste lo dices. A partir de ahí se entiende el conflicto, ¿no? Entre anarquistas y marxistas, ¿no? Que no es solamente, sí es filosófico, sí es político, sí es económico, pero también se dio en los actos concretos, ¿no? Desde la propia Internacional, muchas veces se piensa que el conflicto se debe a los actos de la URSS, de Stalin, pero en realidad vienen de más atrás, ¿no? Este tipo de dinámicas, pues bueno, ¿no? Acá un poco revisamos esta dinámica. Y ¡corre, corre! Ajá, para irnos, ¿tienes invitaciones? Sí, pues por eso te digo que corras. Tenemos hoy a las 4:30 el foro La descolonización y la despatriarcalización en el Estado Plurinacional Boliviano respecto a indígenas y mujeres en México. Es hoy a las 4:30 en el Situam, Tlalpan 1036, Colonia Nativitas, a 4:30 del Metro Nativitas rumbo al centro. Bueno, este foro comenzará a las 4:30, están invitadas dos compañeras de Mujeres Creando Comunidad del el país de Bolivia. Es Julieta Paredes y Adriana... Ándale, que no me sé cómo se llama. Qué mal. Adriana Guzmán. Bueno, pues estas compas están invitadas acá en México. Y bueno, están hablando un poco de la experiencia que ellas han tenido en Bolivia. El colectivo de Mujeres Creando tuvo... se separó y bueno, se crean dos colectivos, que bueno, uno es este de Mujeres Creando Comunidad, y bueno, nos hablan un poco en estas conferencias acerca del trabajo que han tenido desde sus espacios, desde una concepción distinta, desde otra lectura del feminismo, no el feminismo occidental, sino un feminismo construido a partir de sus propias necesidades, de sus propias reflexiones, y es un trabajo comunitario con compañeras y con compañeros, ¿no? No es nada excluyente, al contrario. Es una propuesta súper interesante, toda la apuesta a la transformación social. Es muy interesante lo que nos vienen a platicar y como ellas lo dicen, no es una receta, sino vienen a compartirnos su experiencia para que, bueno, a partir de eso podamos como llegar a algunas reflexiones acá. Está muy interesante y traen dos libros, uno se llama Hilando Fino, que ya sacaron hace un buen tiempo, Julieta Paredes, que está muy interesante y nos explica toda esta parte del feminismo comunitario. Y bueno, el libro que están presentando ahora es este de la descolonización y la despatriarcalización. Bueno, que también está como muy interesante. Entonces, ojalá y le puedan caer. Empieza en media hora. Córrele para allá. Ahí está, pues córranle. También acá tenemos otra invitación. Este miércoles 26 de marzo a las 4 de la tarde se va a realizar una marcha del Parque de la Bombilla hacia la Torre de Rectoría de CU. Esto en defensa del Auditorio Che Guevara. Y el jueves, al 27 de marzo, a la 1 de la tarde, en el CHE, se va a realizar una asamblea amplia para defender el CHE. Hay que recordar que en días pasados el Che Guevara fue atacado por una acción porril, ¿no? De la coordinadora Che Guevara, ¿no? Para intentar retomar el auditorio. A partir de esto, la rectoría mete demandas ante la PGR por el despojo del CHE, y en días pasados también se presentó el apoderado de la UNAM a exigir la devolución del CHE para la comunidad universitaria. Entonces se está llamando a estas dos acciones el 26 de marzo, el miércoles a las 4 en el Parque de la Bombilla, la rectoría, una marcha, y el jueves 27 de marzo a la 1 de la tarde en el CHE, una asamblea para accionar. Entonces es importante que defendamos los espacios autónomos y que le caigamos. Bueno, y en ese sentido, tenemos un evento, por cierto, en el CHE, que dice aquí, más que un auditorio, el CHE es un teatro. El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro en el CHE. El jueves 27 y viernes 28 a partir de las 2 de la tarde, carnaval, rodada artística por el circuito universitario. La programación es abierta, entonces, bueno, pues a partir de las 2 de la tarde ahí puedan encontrar varias actividades. Ahí está. ¿Qué más? Tenemos una exposición que realiza la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 y la Convergencia Gráfica Maya. Tienen el agrado de invitar a la presentación de la carpeta gráfica La Autonomía es la Vida, La Sumisión es la Muerte, que se va a realizar con una rifa de la carpeta de 100 boletos con 50 pesos cada uno, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto va a ser el viernes 28, este viernes, de 8 a 11, allá en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, que está en Juan Lucas La Saga 257D, casi esquina con 5 de febrero, Colonia Obrera, cerca del Metro San Antonio Abad. ¿Tienes otra? Estoy buscando. ¿Tienes otra ahí a la mano? Échala. Tengo otra, pero no sé si... Bueno, hacer el anuncio de que la sala de magistrados del DF negó la apelación, me parece que es apelación, para obtener la libertad del compañero Mario González, ¿no? Se le ratificó la sentencia, ¿no? Se estaba esperando ver si aquí podría ser una posibilidad, pero pues bueno, ¿no? Se le ratificó la sentencia, Mario sigue preso y parece que seguirá preso, eso es lo que indican aquellos, ¿no? Que tienen el poder, ¿no? Y bueno, del 17 al 20 de abril se va a realizar en Zacatecas el encuentro Construyendo Prácticas Libertarias en Zacatecas, ¿no? Por ahí, si le buscan en Facebook, pues va a estar va a estar la propaganda ahí para la banda que está por allá, pues que le pueda caer. ¿Tienes otra, ojo? Es que no encuentro lo de la rifa. Bueno, acá vamos haciendo una convocatoria el 28 de mayo, todavía falta, del 28 al 30 de mayo se va a realizar el segundo encuentro de reflexiones anarquistas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ahí para que la banda que quiera pues pueda o mandar sus ponencias o ir a ver las participaciones. Entonces pues ahí está, falta mucho y lo vamos a estar aquí anunciando en diferentes programas del Quilombo. Para que se vayan alistando, la rifa que es el miércoles, pero no sé dónde de está. Lo revuelta. A ver si alguien que sepa de la rifa puede venir a darnos el dato de la rifa. No les importa, están vendiendo. O no les importa que anunciemos su rifa. Creo que ahí vienen, pero de mala gana. Nadie le importa. Creo que a nadie le importa difundir la rifa. Está bien. Ahí viene. ¿Lo de la rifa cuándo es y dónde va a ser? Ahí va. Pues la rifa es una rifa que andamos organizando varios compas y los familiares y amigos de cuatro compañeros que están presos, que es Mario González, Fernando Bárcenas, que es acá del CCH Vallejo, y Abraham Cortés y Salvador Reyes. Y la rifa se va a llevar, va a ser el 23 de abril. Y pues los boletos los pueden conseguir acá en la cabina de la radio. Y bueno, aquí en el CCH Vallejo es la cabina de regeneración. Y el cubículo estudiantil Revuelta también los pueden conseguir en la Burra Blanca los jueves y viernes en la noche. Y también los pueden conseguir en el Auditorio Che Guevara. Y bueno, pues vamos a estar ahí abriendo más espacios y puntos de venta. Y pues las cosas que se van a rifar son cosas que han donado compañeros, hay grabados, libros, hay por ahí un DVD, una máquina de escribir, y bueno, pues los boletos están baratitos, cuestan 30 pesos, y pues ya en los siguientes días ya van a poder irlos a buscar a esos puntos de venta. Y bueno, pues todo lo que salga pues va a ser para la familia y para los compas que acabo de mencionar, que pues todos son, tres de ellos son desde el 12 de octubre llevan presos, y nuestro compañero Fernando Bárcenas desde el 13 de diciembre del año pasado. Pues ahí está la rifa en solidaridad con los compañeros presos. Ahí para que vayan juntando sus 30 pesitos y vayan comprando sus boletitos. 30 pesos no es nada. Recordar que la solidaridad es nuestra mejor herramienta que tenemos, ¿no? Y pues bueno, no dejamos de luchar por la libertad de los presos, de nuestros compañeros y compañeras, y tampoco dejamos de solidarizarnos con ellos y ellas. Y ya. Ya, pues nada más decir que no se pierdan el próximo lunes el programa. Vamos a traer una mochila con bocinas y unos MP3. Vamos a andar ahí. La de bocineros. Ajá, sí, la oferta, la promoción, el bonito regalo para el niño o la niña. Tengo la orden de poner en sus manos por el precio, por la módica cantidad. La módica cantidad de 10 pesitos. Pues bueno, el gran quilombo se ha acabado. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, a ver si no nos reclaman acá. Pero bueno, ¿no? Esto fue el gran quilombo. Estamos en Regeneración Radio en el 105.3 de FM. Recuerden sintonizarnos todos los lunes de 2 a 4 de la tarde en el 105.3 de FM y www.regeneracionradio.org, o los miércoles a las 12 del día en la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net/diario. No hay pretexto para no oír el quilombo. No hay pretexto. Y pues bueno, esto fue el gran quilombo antifascista. Los dejamos con una música, con una cancioncita y el final del quilombo. Adiós. Nunca más vais a tener trabajo. Ya nos necesitamos más. Porque es mentira que se trate de una crisis. El trabajo está muerto y este es su funeral. Y se acabó. Se acabó. Es el fin. Es el fin. Nadie necesita un proletario feliz. Nunca más vais a tener trabajo. Ya nos necesitamos más. Porque es mentira lo que dice el gobierno. Nosotros les pagamos por reírse de ti. Y se acabó. Se acabó. Es el fin. Es el fin. Si el trabajo está muerto, que es un trabajador. El puto sindicato está en el ajo también. Mantiene su chollo por tenerte engañado. Pero todo se acabó. Es el fin. Es el fin. La lucha final. Ña, ña, ña, ña, ña, ña. Nunca más vais a tener trabajo. Ya nos necesitamos más. Tenemos el dinero y toda la tecnología. Y ahora que todo es nuestro, no hacéis más que estorbar. Si lo tenemos gratis, ¿para qué coño pagar? Menuda puta mierda tu fuerza laboral. Y se acabó. Se acabó. Es el fin. Es el fin. Es la internacional. Nay, no, nay, no, nay, no. Oh.